que vengo sabrosón. Ahora sí que vengo sabroso. Ahora sí que vengo caliente. Lo que traigo es un grupito a CD. Siga la rumba, que suenen los cueros, que venga el rumbero, haceré como él. Que siga la rumba, que suenen los cueros, que venga el rumbero. Preparen que traigan su cuero. Que vengan rumba. Oiga, que pa' mi rumba, que mira para el mundo entero. Que vengan rumba. Pa' que gocen, pa' que vean lo que bueno. Que vengan rumba. Oye, que no me juegue con la clave, que eso no es bueno. Que bailen los cueros.